Pocho León, Rolly Pérez, esta noche van a estar en el Café del Cultural y ahora en Reencuentro. ¿A la de campo? Dale. Recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. Destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y el santo vela su nombre. Y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Muy bien, buenísima, ¿eh? Linda versión. Tema de Rally Barrio Nuevo. De Rally, sí. Che, ¿y qué repertorio hacen juntos? ¿En qué coinciden? En realidad vamos a estar, bueno, Pocho por un lado y yo por otro, y después vamos a compartir algún que otro temita entre esta chacarera. Así que cada uno va a estar con su banda. No, ¿no? Solos. Ah, bien. Noche trovadores, che. Ajá, sí, noche tranquila. Lo sumo va a haber un bombo, ¿viste? Como para... Sí. Me dijo Fernando, el chico que me acompaña a mí, que llevaba el bombo y lo dejaba ahí por las dudas y que por ahí en la chacarera, viste que alguno siempre se quiere sumar. Qué bueno. Para tocar el bombo, así que... Sí, va a estar el coso de Adrián Farfal y Martín Minaya también. Ajá. Ellos van a estar tocando. Sí, van a haber varios invitados, viste. Bueno, los chicos, Daniel seguramente va a estar ahí sumando, Cristian Estebanacio, va a ir Marquito Ortega, chico que tocaba conmigo, claro, la quena también se viento. Va a hacer algún tema. Bueno, como te decía Georgina, va a haber de todo. Buenísimo. Uh-huh. Pocho, ¿cuándo te repatriamos? ¿Cómo es eso? ¿O por ahora solo en verano? Por ahora solo en verano. No, bueno, el año también bastante. Si bien yo ya sé que en algún momento voy a volver, porque, digamos, es muy importante. En lo personal, por lo menos. Volver a Viedma, como la casa que siempre tuve. Pero bueno, también en Capital estoy haciendo muchas cosas y eso te mantiene activo. Aparte de mucho aprendizaje, me parece que Buenos Aires es lo más lindo que tiene, que uno aprende mucho. Uh-huh. Yo hago un trabajo docente también, relacionado con la música, con el arte también que hago. Y la verdad estoy muy contento con todos los proyectos que estoy haciendo allá. Tengo que terminar el disco que lo vengo hablando hace como 2 años y no termino más. Pero bueno, eso es, ahí está el gran aprendizaje de mi vida por ahora, es grabar ese disco. Qué bueno. Que yo creo que este año ya, ya lo termino. Buenísimo. Bueno. Y Rolly, para nosotros, amigazo, y siempre ahí lo tenemos en cuenta. Aprovechando que estamos acá en Viedma. Para todo. Che, la banda se va afianzando, venís con... La banda este año fue un año ahí de eso, de afianzarnos, de la verdad que pegamos un fin de año muy copado, le metimos duro a los ensayos y... Qué bueno. Y fuimos a Mar del Plata, fuimos a tocar con bandas a las que escuchamos mucho, ¿viste? Ajá. Nosotros hacemos temas de ellos. Fue algo muy loco, ¿viste? Como Che Joven, que mencionaba. Che Joven, después tuvo Raza Trunca, estuvieron los chicos de La Cruza de Córdoba y Meta Chango de Santiago del Estero. Sé que muy lindo y hicimos buen papel, ¿viste? A la gente le gustó mucho lo que hacíamos. Qué bueno. ¿Y en el marco de que había un festival? Era el aniversario de Che Joven. Ajá. Cumplían 18 años como banda, así que... Ahí fuimos a compartir con ellos. Qué bueno. Que muy bueno. Muy bueno y... ¿Vuelve Che Joven a Viedma cuando sí, vino? Estuvo alucinante. En cualquier momento viene, siempre tenemos esas ganas. Ahora están de gira con Bruno. Ajá. Están promocionando el disco de ellos. Pero sí, en cualquier momento vienen ellos. Bueno. En junio viene Meta Chango, de Santiago. Ahí estuvimos. Bueno, nos tenés que traer material antes para que los conozcamos, sí, para pasar un poco en la radio. Son santiagueños que te meten chacarera por todos lados, ¿viste? Son tremendos. Qué bueno. Son únicos los santiagueños para chacarera, así que... Y van a venir a tocar acá a Viedma. Sí, sí, sí. Van a estar acá en Viedma. Genial. Que ver cómo lo hacemos, pero no va a haber problema. Buenísimo. Bueno, los chicos de Che Joven que van a venir y Luciano Cañete también se quedó con muchas ganas de venir. Estuvo por venir a principios de año, 2014, y no se pudo dar y seguramente en cualquier momento también. ¿Él es de Provincia de Buenos Aires? Él es, sí, de Dolores. Ajá. Así que... Nada. Y nosotros tratar de salir también de nuevo. Y seguramente vamos a andar por Capital de nuevo y bueno, y ver, ahí tenemos alguna propuesta de Tandil, Dolores con Luciano, así que vamos a tratar de ir girando un poquito. Claro, experiencias que también te traes un montón sí, de cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, los viajes son muy lindos, muy lindos. Bueno, ¿qué más tocamos? Esa es la mejor invitación que tenemos. ¿Hacemos que la un temita cada uno? Cantar. Dale, dale. ¿Vale? Dale, dale. A ver. Empieza. Ave de Luz. En mi ser, latiéndome por dentro, ¿cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas, corazón, y un manto de plegarias para afrontar el dolor que hoy me doblega el alma. Dame fuerzas, corazón, y un manto de esperanza. Su almita llena de paz, cobija mis nostalgias. Patio vacío sin sol, quedaron en mi casa. Su almita llena de paz, cobija mis nostalgias. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas, y en un nuevo amanecer regame de esperanzas. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Siempre un nuevo despertar, con un sueño te abrazas. ¿De quién, Rolly? De Luciano. Ah, Luciano Cañete, ajá, y Bruno Arias. Ajá, buenísimo. ¿Y Pocho, qué nos vas a dar? Bueno, vamos con la guitarra, lo permite. y la voz también, no, más o menos. La mañana es brava. La mañana es brava. No hay que acostarse, dicen algunos. Claro. Para evitar las mañanas. Chacarera del Veneno. Vamos con esto. La minería y el cianuro, la soja y el glifosato, a la ciudad oyen los pájaros y nosotros encantados. El avioncito fumiga, escuelitas y hospitales, este año cosecha récord, peones, esclavos, mesa de enlace. Cianuro lava piedras, se va el lecho de los ríos, sería mucho más humano si no mataran a tiros. Chacarera del Veneno, de la Barrick y el Monsanto, el oro se va para el norte y la soja es para los chanchos. Mapuches y Cuom, el monte ya es un recuerdo, flora y fauna devastada, total son indios, pobres y negros. Millones de litros de agua, un barco se lleva a un cerro, soja está en los callejones y nosotros muy contentos. Galá, malformaciones en fetos, son daños colaterales, lo que importa es el saqueo. Chacarera del Veneno, de la Barrick y el Monsanto, el oro se va para el norte y la soja es para los chanchos. Bueno, esta noche, Café del Mundo, la entrada, ¿cuánto cuesta? En puerta 30. Ah. Y 25 si reservás. Nosotros ayer dijimos 30, pero ya lo que dijimos cualquier cosa. ¿Y cómo se reserva? Al lugar, tenés que ir al lugar o nos mandan un mensajito, nos avisás de última y nosotros nos comunicamos con ellos. Uh-huh. No hay problema con eso. Está bien. Buenísimo. La idea es que la plata no sea un inconveniente para acercarse. Bueno, ¿tenemos regalos o no tenemos regalos? Acá les contamos. No tenemos la entradita. Pero sorteo la entrada y con el nombre y no sé. Ah, bueno, ¿qué hacemos entonces? De ahora, Américo, hasta las 12, los que quieran, que nos manden mensajitos y un ratito antes de las 12 sorteamos con los que nos escriban al 02920-365830. Pongan el nombre, el número de documento. Y un ratito antes de las 12 decimos entonces quienes se ganan una entrada para poder ir a ver esta noche a Rolly Pérez, a Pocho León y un montón de gente más que va a estar tocando en el Café del Mundo en el Centro Cultural. Ahí los esperamos. Gracias, chicos. Gracias. Y que esté muy buena esta noche. Dale, dale, muchas gracias. Gracias. Déjame mandar saludos a Cirito y a Teo que están escuchando la radio. Si no, niños. Me van a asesinar. Sí, sí. Ah, bueno. Ahí están con mi señora. Bueno, la próxima vez que vengan acá a conocer la radio. Sí, sí. Dale. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. Y que esté muy buena esta noche. Gracias a ustedes.